tengo el Cristo vivo, en su nombre es Jesús. Yo tengo el Cristo vivo, en su nombre es Jesús. Qué bueno es amarle, también glorificarle. Qué bueno es tener el Cristo vivo.